7:38, veíamos los distintos diarios que hacían referencia. ¿A qué hora estuviste ayer por Comodoro Pi, Luis? 10 de la mañana. 10 de la mañana. Dice Clarín, el ataque al local de Sovich en 2007 amenaza a Ted Elía por el juicio a los líderes de Quebracho. La nota en Clarín de este miércoles, página 15. 14 integrantes de la agrupación Quebracho comenzaron a ser juzgados ayer en el Tribunal Oral Federal 3 de la Capital Federal en juicio vedado al público a raíz de que 3 de los imputados son menores. Son menores. Bueno, da la noticia y el título, por supuesto, de esta noticia, donde hay temas más importantes, es que Delía amenaza por el juicio a los líderes de Quebracho, amenaza a los jueces o a la justicia, o vaya a saber a quién, porque en realidad el título no se entiende. Amenaza de Delía. No, amenazas que después en el cuerpo de la nota no pueden decir cuáles fueron. Uh-huh. ¿Cuál fue la amenaza, no? Exactamente. Y quien se ocupa de esto en tapa, también, en su columna habitual de opinión, que tiene los La Nación, Morales Solá, señales de decadencia. Voy a leer un poquito. El más importante ministro de gobierno de los Kirchner, Aníbal Fernández, llamó públicamente cachivache y garca al diputado del centro izquierda Pino Solanas, ya le dice Pino, muchacho, ¿no? Que es además un director de cine valorado en el mundo. Esto lo dice Aníbal Morales Solá, iba a haber visto La Hora de los Hornos, lo iba a haber visto. Seguro. ¿No? Fernández nunca se lució por la elegancia de su vocabulario, dice Morales Solá, pero esta vez se hundió hasta el propio zócalo de su estilo. Ayer el piquetero ultraoficialista Luis Delía se acercó a los tribunales para solidarizarse con el grupo Quebracho y con su líder, Fernando Esteche, que estaban, dice Morales Solá, pero tengo que pasar a la página 8, columna 1 al fondo, doblando a la derecha para continuar leyendo, estas cosas de La Nación, siendo juzgados por actos de violencia. Quebracho es la agrupación más violenta de la vida pública argentina, dice Morales Solá, borrando de un plomazo casi 80 años por lo menos, para no quedarnos cortos, de los últimos 80 años, ¿no? Más violenta que Videla, claro, por ejemplo. Más violenta que Martínez de Hoz, por ejemplo. Más violenta que Macera, que Afanar Pibes. Sí, más violenta que Menem y que Dualde, que destruyeron 8 millones de puestos de trabajo y 200.000 fábricas. Quebracho, dice Morales Solá, es la agrupación más violenta de la vida pública argentina. Delía tuvo el innegable mérito de sincerar la vinculación política de Quebracho, porque el gobierno kirchnerista siempre dijo que no sabía a qué intereses oscuros respondía esa fanática agrupación. Ahora se sabe. Las agresiones verbales y físicas dejaron otros rastros. El jefe del ex Confer, Gabriel Mariotto, dijo que los diarios tienen dueños anónimos y que, por lo tanto, son también panfletos anónimos. Fue la última y la más inconsistente acusación del oficialismo contra el periodismo, dice Morales Solá, en una actitud que luego sigue simplemente en tono corporativo. Bueno, del vocero de prensa del general Bussi en Tucumán durante la dictadura, Joaquín Morales Solá, ¿qué otra cosa podés esperar que esta? Este muchacho que todos los fines de mes va a cobrar su sueldo a la embajada norteamericana, ¿qué podés esperar? No, esto es ni más ni menos lo que dice Morales Solá, y dándole a este tema una especie de contexto periodístico, ¿no? Exactamente. Mira, yo quiero aclararle a los oyentes algunas cositas antes de empezar con el material. Dale, si vos me permitís. Sí, dale, me parece que sí. La primera, yo no comparto que Quebracho use palos y capuchas. No lo comparto porque eso le da pasto a lo peor de la derecha comunicacional en nuestro país, que le sirve para hablar pavada y para confundir. Segundo, no comparto la visión política. Yo soy kirchnerista, carajo. Kirchnerista y a mucha honra. ¿Estamos? Los pibes tienen una visión distinta, quizás antagónica, con este gobierno. Para mí no es ningún negocio político ir ahí y pararme en Comodoro Pi. Casi una cosa de pelotudos, ¿no? Cualquiera que le preguntaras por qué fui a Comodoro Pi, porque es un pelotudo, ¿no? Digo, ¿cómo va a ir ahí, que es un lugar que no te da ningún rédito político, que es un lugar que probablemente sirva para la denostación de los medios del establishment, que es un lugar donde te van a satanizar y van a tergiversar todo lo que digas, como hicieron varios de estos medios. Uh-huh. Ahora, ¿por qué fuiste? Fuiste porque no me la banco. Tengo esa puta costumbre de no bancarme la injusticia. Cuando yo veo la década de los 90 y veo que los que destruyeron 8 millones de puestos de trabajo, sí, 8 millones de puestos de trabajo, los que cerraron 200.000 fábricas, los mismos hijos de mil puta que endeudaron el país hasta la quiebra, eso está en toda libertad. Son senadores como Menem, son diputados, muchos de ellos son ricos, viven en el norte de la ciudad, tienen total impunidad. Algunos, como Daniel Haddad, son dueños de canales de televisión, ¿no? Y son los que organizan después las campañas de denostación. Entonces le quieren hacer creer a la clase media nuestra, le quieren hacer creer que el problema son estos pibes, casi todos de barrios muy humildes, con un palo y una capucha. Y la verdad, eso me revela, eso hace que me salga desde las entrañas, desde las vísceras, la rebelión, y diga, no me la banco. Y ¿saben otra cosa? Estuvo la gente de la Tupac Amaru, con una carta de Milagro Salas, estuvo Daniel Alsina, y dijo exactamente la misma cosa que yo. O sea, no fui el único kirchnerista que estuvo ahí. También estuvo la Tupac Amaru. Y creo que estuvo en una postura correcta. Porque cuando vos ves a los genocidas de los 90, genocidas de los 90, en libertad, gozando de prestigio político, prestigio económico, y con tanto poder de fuego, todos en libertad, ninguno preso. Menem, Dualde, Sobi, Cavallo, todos en libertad. De la Rúa. Todos en libertad. Y que quieran ahora, en un juicio amañado, en un tribunal que carece de todo tipo de antecedentes, meter a 14 pibes de barrios pobres, 3 de ellos menores de edad, por una protesta contra Sovic en Cana, por lo menos Luis de Lía no se la banca. No me la banco. ¿Está claro? No me la banco. Por eso fui, y con esto no dejo de ser kirchnerista, no dejo de hacer lo que tengo que hacer. No soy un idiota, no soy un sacado. Pero en una sociedad tan careta como esta, en una sociedad que se confunde permanentemente, es bueno que alguien, por lo menos alguien, trate de buscar el reino de Dios y su justicia, casi una cosa de pelotudos, con la clarísima convicción que todo lo demás vendrá por añadidura. Dale. Ayer, mientras sucedía esto en Comodoro Py, los medios apostados, por supuesto, cuando lo vieron a Luis, algunos abalanzaron, algunos hicieron notas, y después además algunos siguieron titulando como les parece. Sería bueno a los que editan las notas, a los que hacen los toques, a los que escuchen también lo que dice el entrevistado, ¿no? Por lo menos para después rectificar los títulos de cada hora o cada media hora y poner más o menos lo que vos dijiste. Como eso no pasa, si no me permitís vos ahora, Luis, nos tomamos nosotros la libertad de cortar algunos de esos fragmentos, que básicamente es lo que vos acabas de decir, pero me gustaría, ya que C5N los pasó mal, pasar lo que nos parece a nosotros interesante y remarcar lo que no. No, yo no creo en la independencia de estos jueces que se niegan a juzgar represores, que liberan a corruptos como los del IBM, Banco Nación. Varios de los jueces que integran este tribunal tienen causas en el Consejo de la Magistratura por cuestiones muy serias que tienen que ver con el terror de Estado de los 70, y ahora que pretendan, por una reacción popular, condenar luchadores populares. Yo no estoy de acuerdo con eso. no queremos condenas a los luchadores. En un país donde, por ejemplo, Sovich, el autor ideológico de la muerte del compañero Fuente Alba en Neuquén, esté libre y hoy se pretenda poner presos a los compañeros de Quebracho. Si son condenados, esto va a generar una reacción muy fuerte de los movimientos sociales y vamos a considerar a estos presos como presos políticos. No vamos a hacer nada fuera de la ley, nada que no corresponda, pero sí van a lograr la unificación y la movilización de todos los movimientos sociales en este punto, ¿no? Amenaza de Delía. El piquetero acompañó a los tribunales federales de Comodoro Pi al activista de ultraizquierda Fernando Esteche, que va a ser juzgado por destruir un local partidario. Delía amenazó con que las organizaciones sociales no van a permitir una condena. A ver, será lo que me refería, no lo último, las estigmatizaciones. Claro, ¿cuál es la amenaza? ¿Dónde está la amenaza? No me pegues. Qué va. Yo hace 3 años fui a dar una charla con el padre Farinello y con el diputado Mario Cafiero a la Feria del Libro sobre nuestro viaje a Irán. Intervino en ese momento un grupo sionista mandado por la Embajada de Israel y rompió todo nuestro acto. Le pegó a la gente, tiró las sillas. Ese grupo sionista, pro-israelí, pro-norteamericano, no fue juzgado de la misma manera que están siendo valorados los episodios de hoy, como la prensa le dio la razón a los que rompieron la sala. Y creo que eso se debe a que muchas veces en los medios de comunicación hay intereses marcados para defender a algunos y dar por bien hecho las mismas acciones que condenan en otros. En un país donde la policía, desde 1983 a la fecha, ha matado por gatillo fácil y por represión a más de 2.000 argentinos. Donde alguien que va a una movilización no sabe si vuelve porque después lo van a buscar a la casa, a los barrios. Es natural que los compañeros tomen medidas preventivas al respecto, ¿no? Vine a un acto, vine solo, vine a hablar, vine a traer solidaridad. Si el interés de ustedes es quedarme a hacer quedar como un violento, porque, bueno, así corresponde para su grupo comunicacional, lo lamento mucho, no es mi intención ni mi visión. Amenaza de Delía. El piquetero acompañó a los tribunales federales de Comodoro Pi al activista de ultraizquierda Fernando Esteche, que va a ser juzgado por destruir un local partidario. Delía amenazó con que las organizaciones sociales no van a permitir una condena. Bueno, insistimos con esta estigmatización mediática. Que, claro, pasaba bueno, así, ¿cuál es la amenaza? No hubo ninguna amenaza. Lo que dije es, si los condenan, vamos a valorar que son presos políticos. Y si son presos políticos, va a haber reacción popular. Y también digo, no va a haber nada fuera de la ley, nada que no corresponda. Acá está, escucha. Los que vaciaron la Argentina, los que la destrozaron, los que dejaron 10 millones desocupados, los que hicieron que se cerraran 190.000 industrias, los que endeudaron al país y se robaron el dinero por el cual endeudaron al país, todos esos están en los country, están en libertad viviendo de la mejor manera. Y ninguno de ustedes se preocupa por ir a buscarlos, ¿no? Para que toda la sociedad los conozca. O sea, ¿a usted le molestan los pobres que pelean en las calles, que luchan por un mundo mejor? Ahora, los que vaciaron la Argentina, eso no, en su canal no sale. No, no es absolutamente incorrecto, no estigmatizamos a nadie, repudiamos la violencia, un clima de crispación. Sí, estigmatizan a los pobres. No, a los pobres. ¿Por qué no vamos? ¿No viene conmigo, agarra una camarita y vamos juntos a recorrer los country de la zona norte de la ciudad, donde viven los ricos que vaciaron la Argentina, que la hundieron en el hambre pero y la desesperación? Eso no le importa mostrar a ustedes. A esos que usted dice. A ustedes no les importa mostrar eso. Sí, nos importa. Les importa mostrar a unos pibes pobres de algún barrio con un palo en la mano. Eso les importa. Mire, yo no sé de bueno, qué ¿quiere preguntarme algo más, señorita? ¿Se quiso preguntar algo más? No. No, pero viste. Sí, ya llega un momento que. Digo, la estigmatización del pobre. No comparto que los pibes de Quebracho lleven el pañuelo y el palo porque le dan pasto a estos degenerados, ¿viste? Uh-huh. Ahora, ¿cuánto caretaje, no? los que hicieron mierda a la Argentina en los 90, los genocidas, los terroristas de los 90, están todos en libertad. Todos en libertad. Menem, Cavallo, Sovich, Dualde, todos en libertad. De la Rúa, todos en libertad. Los medios y nosotros, estamos recorriendo lo que decían ayer, y los miedos, y ustedes, digo, ustedes o nosotros cuando todos somos oyentes. Por eso mucho que no hablábamos. Hoy me sorprendió, Luis, y por eso lo quería conversar con usted al aire. Hoy fue usted en apoyo de y otros dirigentes del grupo Quebracho que están siendo juzgados. Hoy comenzó un juicio allí a partir de los destrozos en un local. El que habla de 7K, sí, que te estaba preguntando ayer en su programa de radio, mañana es tarde. Estigmatizan a los que tienen un palo en la mano. Y también es cierto, digamos, que Quebracho ha tenido una cita Gracias.